¿Por qué se dice abrir la caja de Pandora? En la lengua española decimos abrir la caja de Pandora cuando una acción muy sencilla puede tener consecuencias extremadamente negativas para mucha gente. Este modismo se remonta a la mitología griega y es importante que conozcas su origen. Según narra la leyenda, Pandora fue la primera mujer creada por orden de Zeus, como Eva en la Biblia. Cuando el humano Prometeo osó robar el fuego de los dioses, Zeus se enfadó mucho y les dijo a los otros dioses: «Es justo que los humanos tengan un castigo. No habrá nadie que se salve. Os ordeno que creéis a una mujer tan guapa que pueda seducir a cualquier hombre». Hefesto, el dios del fuego, la fabricó con arcilla. Atenea, la diosa de la razón, la vistió elegante. Y Hermes, el dios mensajero, le concedió el poder de manipular a la gente. Zeus le donó la vida y le aconsejó que fuera al mundo de los mortales, donde se casó con el hermano de Prometeo, del que Zeus quería vengarse. En aquella época, todavía los humanos no conocían enfermedades, locuras, vicios, guerras y pobreza, aunque tampoco los nobles sentimientos como el amor, el honor y la virtud. Pero Pandora traía algo consigo, una caja bien cerrada que contenía todos los sentimientos, tanto los positivos como los negativos, que podían contaminar el mundo con desgracias y desesperación. Un día muy infeliz, Pandora no pudo resistir su curiosidad y abrió la caja. De repente, todos los sentimientos positivos subieron al Olimpo y allí se quedaron junto a los dioses, mientras que todos los sentimientos negativos se escaparon por el mundo atormentando para siempre la vida de los desafortunados mortales. Asustada por su acción, Pandora cerró la caja de golpe, pero en el fondo de la caja había quedado la esperanza, tan necesaria para superar los males que acosan a la humanidad. Fue así como se cumplió la venganza de Zeus contra los mortales y como los hombres perdieron su paraíso.